de 1900 nace en Sherrard, Illinois, Estados Unidos, el misionero Dr. Wesley Jones, pianista, trombonista, fundador de Tabernáculo Chicago Gospel, donde supervisó el ministerio radial. Impresionado por la radio, quiso crear una emisora en Latinoamérica y lo hace en Quito, fundando HCJB, que se oye en todo el mundo. En 1908 nace en Ambato el escritor, compositor, crítico Clodoveo González. Creó el himno Canto al Romero, premiado en Paysandú, Uruguay. En 1933 nace en Guayaquil el cantante y guitarrista Pepe Jaramillo, el señor del pasillo. Fue fundador de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador Sarime y participó en la grabación de los CD Lo Mejor del Siglo XX de Osvaldo Carrión en el año 2000. En 1936 nace en Tulcán, Carchi, el poeta, compositor, catedrático y periodista Atahualpa Martínez. Es autor de varios libros, como Fiebre, del año de 1960, Misiones, de 1965, entre otros. Hizo la letra y música del Pasacalle Tulcaneña. En 1947 fallece en Guayaquil el profesor Angelo Negri, director de la orquesta, organista, compositor, formó la primera coral e introdujo la ópera a Guayaquil, autor de óperas y operetas, Fantasía Ecuatoriana, Mi Ciudad, Misa de Profundis, en honor a los caídos de la invasión peruana. Y en 1986 muere en Guayaquil el compositor Francisco Villacrés, autor del Yaraví Desesperación, que fue creado en el año de 1932. Última canción cantada por el dúo Benítez Valencia.